gustar, porque tiene una esencia a mi guajirita. Oye bien, mi guajira, mezcla de son montuno. Oye bien, mi guajira, mezcla de son montuno. ¿Qué dice? Llegado. Ya ha llegado el corazón. Mi son montuno ha llegado.